Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Te karma de tentarareta, yeshere isapirrua, yehae comunicadora jare. Oye, yara jacabi, paera tenón de tentarareta. ¿Cómo están, estimados oyentes de Radio Andarina, aquí por las emisiones de Radio Santa Cruz? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a estos programas de Andarina Radio Bocina Comunitaria, ambulando por comunidades y territorios guaraníes. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo vas? Hola Isapi, muy buenas tardes a toda la gente que ya se está conectando a nuestra cuarta ya transmisión de Radio Andarina Ambulante Comunitaria, que viene trayendo las resonancias y otra vez más las musiquitas que se han compartido durante el caminar de nuestras transmisiones en el territorio guaraní, en el Chaco boliviano. Así que estamos muy contentas de una vez más liberar señal en este hermoso espacio que es a media tarde acá por Radio Santa Cruz. Sí, Lucía, vamos a continuar con esta serie que la hemos denominado Los pájaros cantan en Sinfonías del Monte, donde recopilamos, ¿no?, los sentires a través de los cantos copleros nuevamente, los violines, los niños, mujeres, abuelas y abuelos, músicos guaraníes, flautistas de comunidades guaraníes en sus territorios. Partiremos este viaje en Cañadillas, territorio guaraní del Ingre de la provincia Luis Calvo de Chuquisaca. Luego, con los impulsos del viento, nuestras frecuencias andarinas viajarán hacia el Parque Nacional El Aguaragüe, a sus comunidades de Ojo del Agua y Pananti, allá en el municipio de Yacuiba. Y nuestro último aterrizaje lo haremos en el territorio Cami, provincia cordillera de Santa Cruz, en el centro urbano de Camiri. Fue el lugar donde arrancamos con nuestra primera transmisión de esta nuestra versión 2.0 Ecos del Aguaragüe, con un convite musical y una coa para iniciar pues con toda la fuerza este nuevo recorrido que se nos avecinaba. Para nosotras es muy importante ritualizar los procesos y poner en evidencia que la propuesta comunitaria radiofónica también parte pues por generar espacios de encuentro y compartición, como dirían las zapatistas. Así pues, entre el rito y el encuentro, vamos a empezar este programa compartiendo lo que fue uno de los momentos más especiales, creo yo, de las transmisiones andarinas, y que se dio justamente en la comunidad de Cañadillas, una comunidad que antes había sido empatronada, en una noche de Pascua. Y a partir de una convocatoria que realizamos para un concierto radial, con el ánimo pues de poder escuchar la música guaraní, pero además, principalmente, poder escuchar los versos y susurros del tairari. Sí, el tairari es son expresiones, muchos de lamento en tiempo de Pascua, y revivir esto y que los jóvenes se impregnen con esas notas y esa noche, creo que es una de las acciones que han resultado parte de un intercambio en tres generaciones de los conocimientos de los abuelos a los más jóvenes, que son espacios que ya no se dan, no son muy comunes en la comunidad por muchos factores. Y el tairari en ese momento trajo ese compartir, ese convite, ¿no? Por eso les invitamos a escuchar, viajar con nosotros a Cañadillas para sentir estas expresiones. Ya. Aquí estamos en vivo por Radio Amante. Aquí están ensayando para pues complacernos con el moto del taller y estas notas que se tocan escrito. Ya son notas que pocos escuchan en estos tiempos. Oh, ya voy. Ay, ay, ay. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Se mata. Estoy en ayuda. Estoy en ayuda. Estoy en ayuda. Va a cantar doble. Estamos ellos lo entregan a la gallina. Igualmente, ¿no? El chivo, el quien se lo lleva al chivo, entonces para el año devuelve igual el chivo al dueño de la fiesta, el quien se lo lleva a la fiesta. Entonces eso era, ¿no? Más antes nuestras costumbres, nuestra fiesta, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿no? Yo creo que eso ya hoy en día ya no lo hacemos ya, ¿no? Y nada más, ¿no? Contarle a los jóvenes así para que ellos lo escuchen también, ¿no? Porque ellos, esa fiesta, lo que había antes, lo que hacían nuestros abuelos. Tan bonito, ¿no? Recuperando nuestro ñandereco, como es nuestra cultura, ¿no? Gracias a Dios, ahora sí he escuchado el taquirari, ¿no? Tairari. Ah, eso, eso no sabía, pero mi abuelita más sabía eso, pero aquí Don Neto también, pucha, eso es un incentivo, ¿no? Porque ahora gracias a esto se va a recuperar todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Tocaba antes, ¿no? Ahora quiero aprender desde de un rato. ¿Se ha olvidado? Voy a practicar ahorita ya. ¿Se olvidó? Sí. ¿Hace cuánto que no toca las notas del tairari? Ya, años ya. Unos 7, 8 años más. Pero voy a practicar. A ver, pues ahí está el violín circulando por ahí. Ya se está animando también doña Paula a cantar. Entre otra de las expresiones musicales que se desarrolló en Cañadillas a convocatoria de Andarina fueron las cajas guaraníes. El grupo de guaraníes de la comunidad Cañadillas llamado Ayumbi, y no, a mí me dejó realmente muy emocionada porque no siempre es fácil reunir a los músicos por las actividades que tienen en el día, por cosas que tienen que resolver en sus hogares. Y generalmente hay espacios para tocar la música en los aretehuazos, ¿no? En las fiestas, pero que se sientan convocados a compartir por las transmisiones de Andarina, a mí me resultó muy emocionante porque además lo hicieron a voluntad, no se pagó, y se reunieron, ¿no?, para compartir estas notas en las emisiones andarinas. Entonces queremos que las cajas y el poder que tienen, las frecuencias que tienen, como decía, que también invocan a los montes, pues esta tarde también sean compartidas en este viaje para ustedes desde Cañadillas. Para arrancar con música guaraní al vivo, va a venir a tocar Don Germán con su grupo Hay un día aquí a la radio, ¿verdad, Don Germán? Sí, a la cita, con tres cajas y una quena. Años aprendí. ¿Quién le enseñó? Un abuelito que ya no hay. Ya. ¿Es el único en Cañadillas? El único que toco yo. Más bueno era, más antes. Sabía hacer orinar a mujeres yo. Ah, sí. Ahora bueno, es porque de tiempo en tiempo soplamos, por eso es que también la quena más alta un poco. Eso es. Thank you. Y continuando con Cañadillas, que fue una comunidad que nos regaló muchísima música, queremos compartir con ustedes el violín de don Bernabé Ferreira, quien desde que nos instalamos como radio en la comunidad, escuchábamos el violín rasgar ahí en su cuarto, hasta que finalmente se animó a tomar los micrófonos. Y pues ahora les queremos compartir un popurrí de algunos de los temas que nos compartió. Y en Ojo del Agua también encontramos a Octavio Terrazas, migrante que se vino de allá, de tierras del Incahuasi, de Chuquisaca, y con su flauta nos recuerda aquellas épocas en las que él compartía con guaraníes en fiestas por su pueblo. Vamos a escuchar a Octavio Terrazas y su flauta Janderuya. Exacto. guasu, kia perecañi, chepetete ay, chepetete ay. ¿De dónde aprendió a tocar esa tonada? Esta música de la Rosita Poche, yo la aprendí a sentir en mi corazón desde muy niño. Cuando yo tenía la edad de unos 11, 12 años, me gustaba la música porque me gustaba bailar. Ahí en Lloquehuada era la tribu de todos los guaraní y ahí sabíamos ir solamente a bailar. Y me gustó y aprendí a tocar la flauta de la Rosita Poche, la Jandiruya y la Chiquitana. De nuestra cultura nativa de los alimentos. A mí me gustaba donde que yo recordaba ya comiendo el cahuí mascao. Y el cahuí mascao era de sentarse en un tronco, agarrar la flauta tocando. En un porongo nos daban el cahuí. Y ese cahuí es una comida verdaderamente, un alimento muy fuerte y sano. Después comíamos el cahuí de joco, que hoy le llaman anco. Pero nosotros le decimos Joco, donde yo vivía en Muyupampa. Sapirangimiri y Lloquehuada, ahí era el lugar donde que he vivido con la vida de la alimentación de guaraní. El muyape, el huiti, el huitimimo, cumanda cocida con huiti, qué ricas comidas. ¿Dónde había carne? No había pues el churrasco, no había el pollo frito. Eso hasta ahora yo no lo hallo tan bonito como comerse el tojorí, el chaque con maní y cumanda. ¡Qué comida más rica! Continuando en los senderos de la Andarina, nos vamos más bien hacia las faldas de la serranía de la Huaragüe, donde fuimos sorprendidas por las coplas, por esa voz ronquida que nos despertó en algunas mañanas y otras fue tomada, arrebatada en los micrófonos, en las transmisiones, tanto en Panantín como Ojo de Agua, con la voz coplera, esa voz criolla, como dice Sisapi, que nos compartió las notas, la improvisación, que nos traducen el lugar de donde vienen, porque para mí resuenan mucho, ¿no?, con el monte, la poesía. Así que nos vamos con este sector de coplas desde la voz de don Pablo Guarachi Soruco, Elorgio Cuellar y don Benito. Dulcemos que Bienvenida, gracias que he venido. Y hoy crucé un seco arena. Cuando yo me veo cantando de mi canción del pago, panateño de la que río abajoso. Yo me llamo Pablo Cuarazo Soruco. En donde quiera voy, y donde quiera, río abajo, y voy como sé encontrar agua. En la punta de aquel cerro, viene bajando una cabra. Me encuentro una pava cuando no tiene que tomar un agua. Hoy es domingo y yo estoy con don Benito. Nos ha dicho que compone coplas usted. Me tiro una sola copla para que no sea muy largo, ¿no? Aquí vamos a ver. Si sale bien o saldrá mal. Yo soy como un pato chiquito y en los corazón el manadado. Si por pobre me deprecia, yo le digo que tienen razón. Yo desprecio por los ricos, por pobres de corazón. Gracias. Ninguna Pascua es como la mía. Salir por las oraciones, volver para el otro día. Yo siempre canto chacañana cuando andaba en caballo de mis padres que nos dejaron, y ahora ando de a pie de iglesia para no cansarme mucho. Las chacañadas son varias, de la tradición chaqueña. Todo el Chaco tarijeño tiene su tradición chaqueña, palmar el 30 de agosto. Así como muchas carreras de caballo, en Caixa también 31 de agosto, la carrera de caballo, y ahí donde en la serenata siempre se viene a cantar copla, se viene a tocar bombo, guitarra, violín. Cántenos por favor, Unita, regálele a los oyentes de Andarina sus ecos. Que seguramente también estos ecos de coplas, de canciones que usted está hoy lanzando por la frecuencia de Andarina, van a llegar también a la guaragua. Cántele por favor a esos montes que piden agua, que están secos, a esas chulupías que se cuelgan cuando no llega la lluvia. Cántele esas chaqueñadas, don Benito. Levántate, prenda mía, ya está de día. Si no me haces caso, vida mía, ya no es culpa mía. De la reta y la vengo de una familia que mi padre tocaba el violín, el bombo. Él era carandaití y mi papá siempre era coplero. La copla es un mensaje. Voy a cantar negrita de Beethoven, tan negro de cántalo y el cuello. Por eso yo vengo a tete, mi hermano está cantando el hoyo. ¿Ven? Ay, negrita, lo guasto y canto la guagua. Voy a cantar pa' todito, hermano, la guagua. Pues en canciones, pues este borracho, voy a tomar tanto alcoholcito. Pues se dice yo borracho, canta pa' todos, hermano, la guagua, la guagua. Y para cerrar esta transmisión nos vamos al principio, que fue este inicio en Camiri, donde realizamos el convite musical, como les contábamos, y fue la primera sesión de la versión 2.0 Ecos del Aguaraüe, y que inauguramos con la fuerza y la potencia del grupo Iyambae, así que se las compartimos. Y para hacer ecos queremos regalar estas notas musicales desde el pingullo de Chicho. Chicho, ¿qué vamos a convidar hoy a Andarina en su frecuencia y a todas las comunidades que nos van a escuchar? Ha sido un placer compartir con un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Andarina y bueno, pues que la pasen bien, que sintonicen siempre la radio, pues que es muy importante para comunicarnos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias aquí a Izapi por la invitación. María Eugenia Antúnez Vega. Soy integrante del grupo Iyambae, que quiere decir sin dueño. Debe hacer unos 25 años más o menos, o un poco más, que comencé a tocar con un grupo de amigos que les interesaba la música guaraní, don Raúl Orozco, César Orozco. Con ellos comenzamos a establecer una amistad basada en la música, porque eran guaraní, porque ahora ya dejaron este mundo. Siempre me llegó al corazón la música porque yo soy de aquí y además he tenido la oportunidad de tocarla, ¿no? Y eso es lo que te apega más. ¿Cree que tocar música guaraní con otros guaraníes y no guaraníes tocando música guaraní, se rompen esas fronteras, porque al final tocar para transmitir, ¿qué transmiten las cajas? Yo creo que la música en general rompe fronteras, toca los corazones, porque cuando toca música guaraní, haces, digamos, que se escuche muy lejos, ¿no? La música se escucha mucho más allá de donde estás vos haciéndola, ¿no? Más allá de cualquier problema que tengamos los humanos entre nosotros para sentirnos unidos. ¿Qué le transmite la música guaraní a usted? Para mí la música guaraní es el sonido de la tierra, y en general la música creo que es así, o sea, transmite lo que hay, ¿no ves? Yo siempre viví cerca del río Parapetí, y cuando uno se recuesta en la orilla del río Parapetí, cierra sus ojos y se concentra un momento en los sonidos, escucha un sonido de un grupo de tamboritas. O sea, la tamborita viene de los sonidos de la naturaleza de nuestra región, ¿no? Donde está el río Parapetí. Nuestra música transmite los sonidos de la naturaleza. Muchísimas gracias. Hasta una próxima emisión de Andarina por aquí por Radio Santa Cruz. Ya soropai tuicha yayochakuri tumpandiveño shechere y sapirua. Para cerrar esta transmisión quisiera aprovechar de agradecer a todas y todas las músicas, los músicos y artistas quienes nos han compartido su canto y arte y permitido así pues vibrar y movilizar emociones y de alguna manera conocer un poco más el territorio que habita. Con esta cuarta emisión liberada nos despedimos de todas ustedes hasta el próximo miércoles con la fuerza que nos dan las radios libres y comunitarias. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Emisión Tatarenda Nuevo. Emisiones.